Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro octavo programa, que tratará sobre la mitología indoeuropea. Programa que tendrá dos partes, y en esta primera nos centraremos más en la parte europea. En breves, comenzamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en este nuestro octavo programa, en la 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en este horario, los martes de 6 a 7 o en las repeticiones, los viernes por la mañana de 9 y media a 10 y media o los martes de madrugada. También nos puedes escuchar en streaming a través de la web radiotopo.org o en el podcast cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy vamos a venir con un programa que trataremos la mitología indoeuropea, pero este será una primera parte. El próximo programa trataremos otra parte de la mitología indoeuropea. Esta vez nos centraremos en la europea y en el segundo ya lo veremos. Y como siempre, me acompañan aquí los protagonistas, así que adelante. Desde el resto para el mundo. Y sí, vamos a hablar de la mitología, un tema muy interesante que incluso en nuestros días se sigue utilizando en libros y películas, el tema de la mitología. Entonces es un tema que está, aunque no parezca, de mucha actualidad, con temas como Thor o temas como películas Poseidón, que son películas basadas en mitologías. Tengo que comentar que los celtas, los germanos, los latinos, los eslavos, los griegos o los persas o los indios son todos pueblos indoeuropeos. Entre los diversos pueblos indoeuropeos existen algunas semejanzas que asombraron a los estudiosos cuando en el siglo XIX se descubrió que en el antiguo sánscrito, en el que están escritos las Vadas y las Uspinadas de la India, estaba emparentado con el latín, con el griego, con las lenguas eslavas y con las germanas. Vale, también nos acompaña José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Como muy bien ha dicho Guillermo, los pueblos indoeuropeos se caracterizan por una serie de rasgos comunes. Fue en 1786 cuando un hombre de origen británico, William Jones, pronunció una conferencia. Este hombre estaba viviendo en la India en aquella época y había fundado una sociedad para el estudio de las culturas asiáticas. William Jones, en su conferencia, afirmó que el sánscrito, es decir, la lengua sagrada de las escrituras de la India, estaba emparentado claramente con el latín y con el griego. Incluso afirmó que el sánscrito le parecía más perfecto que el latín y más perfecto que el griego. William Jones fue más lejos y enumeró otras lenguas emparentadas con el sánscrito, con el latín y con el griego, aunque también cometió errores en esa enumeración. Se olvidó de algunas lenguas muy importantes e incluyó otras que nada tienen que ver con la familia de las lenguas indoeuropeas. Por otra parte, hay que decir que no fue este el primer hombre que percibió ese parentesco entre el latín, el griego y el sánscrito. Ya en el siglo XVII, otro hombre que había vivido en la India había pronunciado una conferencia, había redactado un informe sobre este parentesco del latín, el griego, el sánscrito, incluso de una manera bastante más clara y con más exactitud que el propio William Jones. De todas formas, aunque es cierto que había testimonios anteriores de personas que habían afirmado este parentesco entre la lengua clásica de la India, el sánscrito, y las dos lenguas clásicas europeas, el latín y el griego, es cierto que esos testimonios habían pasado desapercibidos. Fue a partir de la época de William Jones cuando muchos eruditos europeos se interesaron por el estudio del sánscrito. Se continuó investigando, profundizando. Incluso hubo algunas personas que viajaron a la India para conocer de cerca las escrituras sagradas de la religión hinduista. Vale, y por último, hola, Pablo. Buenos días, soy Pablo. Muy encantado de estar aquí, otro día más. Efectivamente, como han dicho mis dos compañeros, la mitología europea forma parte del acervo cultural europeo. Es decir, antes del cristianismo, las mitologías indoeuropeas en sus diversas formas ocupaban toda la región de Europa, con excepciones como los húngaros, los finlandeses o los vascos. Pero se puede decir que en la mayoría de casos, los pueblos indoeuropeos tuvieron una mitología indoeuropea, tuvo una influencia muy grande en la cultura de Europa. E incluso, según algunos, podría, aunque es más complejo, eso podría haber influido incluso en parte de la teología cristiana. Los dioses, los indoeuropeos, eran todos pueblos politeístas, pero coincidían de todos sus dioses siempre había uno superior al resto y creador del universo, que era conocido por un nombre común, Dieus. Es obviamente de ahí deriva el término Dios, que como llamamos actualmente al creador del universo y eso, ya seas cristiano o no. Del nombre Dieus derivan, de hecho, las deidades más importantes de la mayoría de panteones en la mitología europea. El Júpiter de los romanos, el Zeus de los griegos, el Deva, el Diaus y Deva de los hindúes, que también son indoeuropeos, aunque estén en Asia. Por cierto, que la palabra Dios tiene exactamente la misma raíz que la palabra día en castellano, debido a que la mayoría de estas culturas asociaban el bien con la luz y el cielo y el mal con todo lo contrario, con un mundo lleno de oscuridad y generalmente subterráneo. Vale, pues como veis, tienen muchísimas ganas de hablar y de contarnos cosas, así que el programa es vuestro. Adelante. Sí, yo aquí tengo una cosa, que efectivamente hay muchas semejanzas entre las mitologías indoeuropeas. Algunas de ellas que me llama mala atención son que en la Grecia hay un dios cósmico llamado Urano, el cielo, y en la India un dios de similares características llamado Varuna. Que el dios griego se corresponda con el dios Pater, como decía Pablo, o Júpiter latino, pero también con el indio dios Pitar. Que los dioses de la guerra indio se llamen Maratus y que el Ares griego o Marte, Mars romano, sea acompañado por dos gemelos, Fobos y Demius, que recuerdan a esa pareja belicosa india. Mediante esta y otras coincidencias se podría llegar a reconstruir, y se ha intentado varias veces, una primitiva mitología indoeuropea. Pues es cierto que hay muchos elementos comunes a las diversas versiones de la mitología indoeuropea. Uno de los elementos es, como hemos dicho, el politeísmo, y los dioses, para la mayoría de los antiguos indoeuropeos, tenían unas características comunes en las diversas formas de la mitología indoeuropea. Los dioses estaban libres de la muerte, por ejemplo. Es una característica muy importante que aparece con claridad en diversos pueblos indoeuropeos. Ahora bien, lo curioso es que en algunas versiones de esta mitología indoeuropea, el hombre, en algunos casos, tiene ciertas características que no son exclusivas de los dioses. Por ejemplo, hay algunas versiones de las mitologías indoeuropeas donde se habla de cierto lugar lejano, situado aquí en la Tierra, en el cual los hombres están libres de la enfermedad y de la muerte. Bueno, esto aparece, por ejemplo, en algunos textos en los que se habla de la mitología celta, textos muy antiguos irlandeses, por ejemplo. Aparece también en algunas leyendas de la antigua Roma y aparece también en la Grecia clásica. Entonces, ¿hasta qué punto el mundo de los dioses y el mundo de los hombres es diferente? Bueno, podemos decir que en el mundo de los hombres que vivían cerca de Grecia, cerca de Roma, los hombres eran muy diferentes de los dioses porque morían, pero al mismo tiempo estos pueblos de la antigüedad concebían la existencia de unos seres humanos lejanos que vivían en algún lugar muy difícil de alcanzar y que tenían esa característica en común con los dioses, el hecho de que no podían envejecer ni morir. Esta es una característica interesante de aquellas antiguas mitologías indoeuropeas. Hay algunas otras cosas curiosas en común. Hablando precisamente de la muerte, hay muchas mitologías indoeuropeas en las cuales se habla de un obstáculo situado entre el mundo de los hombres vivos y el mundo de los seres humanos muertos. Ese obstáculo consiste en un lugar donde hay agua. Es decir, el ser humano muere y para llegar al más allá tiene que atravesar un lugar que está inundado. ¿Cómo es este lugar? Pues depende. Algunos pueblos lo concebían como un río, otros lo concebían como una laguna, otros lo concebían como una zona pantanosa, unas marismas, pero para cruzar ese obstáculo siempre se cuenta con algún medio. En algunas mitologías el medio para cruzar esa extensión de agua era un puente sobre un río. En otras versiones de las mitologías indoeuropeas se habla de un barco que ayuda a las almas de los muertos a pasar desde este mundo al más allá. En ese barco suele haber alguien, un ser, que lo dirige y suele ser un hombre viejo. Concretamente, en el caso de la mitología griega, a ese hombre se le llama Caronte. Bueno, aquí tenemos dos características comunes a muchas mitologías indoeuropeas. Bueno, existen también otros mitos, otros paralelismos que comparten muchas o todas las mitologías indoeuropeas. Por ejemplo, las mitologías indoeuropeas son religiones más avanzadas, algo más evolucionadas que las religiones más primitivas, que son las religiones zótnicas. Las religiones más antiguas se originarían en el neolítico y estarían básicamente relacionadas con el culto a la fertilidad, a la diosa madre, etc. Las mitologías indoeuropeas son más evolucionadas y pertenecen a pueblos que generalmente se dedicaban pues al pastoreo y al nomadismo, al menos al principio. Cuando estos pueblos indoeuropeos migraron y conquistaron en las tierras nuevos territorios a los otros pueblos más primitivos, más antiguos, generalmente impusieron sus dioses sobre los de los otros pueblos. Y esto dio origen a varios mitos que representan a un grupo de dioses más jóvenes y civilizados que derrota a una y derroca a un grupo de dioses más viejos pero más primitivos, o sea, que sería la representación de las fuerzas del caos. Un ejemplo, por ejemplo, es el mito griego de la Titanomaquia, en la cual los dioses olímpicos derrotan a los titanes. Luego estarían el caso de los dioses celtas, los Tuatha de Nanan, que serían todos los dioses celestiales y luminosos, que luchan y ganan la batalla contra los Fomori, que son los dioses de la oscuridad y de la muerte. En el caso de Escandinavia y la mitología germánica en general, los dioses Aesir de Asgard contra los Vanir y luego contra unos gigantes llamados Jotuns. Y en la India, aunque la India no entra, el conflicto entre Devas, que son literalmente significa dioses en sánscrito, y Asuras, que significa demonio. Otra característica es la importancia que le dan al número 3 o a sus múltiplos. Aparecen muchos dioses tricéfalos o de tres rostros, que generalmente representan pues, al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, o la capacidad pues, de verlo todo. O sea, Por ejemplo, Dazbog en la mitología eslava, Lug en la mitología céltica, Hécate en la antigua Grecia y Roma. También existe un símbolo céltico muy importante, el Triskelion, que suele aparecer en varias representaciones rupestres de los pueblos indoeuropeos de Europa Central y Occidental. Por no hablar de que también están las tres moiras griegas, que son representantes del destino, que tienen equivalentes en todas las mitologías. Por ejemplo, las parcas romanas, las nornas nórdicas o las laimas bálticas. También tampoco podemos olvidar que en la mitología nórdica concebían el mundo como un árbol llamado Yggdrasil, en el cual estaba subdividido en nueve mundos. Y nueve son tres, tres veces. Existen también dioses indoeuropeos que son muy similares. Por ejemplo, el nórdico Thor, que sus equivalentes son el griego Zeus o el eslavo Perún, el celta Taranis, el hitita Tarjun o el indio Indra. Todos ellos señores del rayo y del trueno y portadores de un martillo maza. O, por ejemplo, el dios solar, que en el caso de la mitología eslava sería Dazbog, dios de la luz y el sol, y cruzaba el cielo en un carro tirado por cuatro caballos blancos con alas de oro. Su contrapartida en la mitología grecorromana es Helios o Apolo, que también era el dios del sol y también tenía un caballo que era tirado por cuatro caballos. Curiosamente, el dios Thor de la mitología germánica también tenía un carro volador, pero en este caso estaba tirado por dos cabras. Se cree que esto a su vez evolucionó luego al trineo de Papá Noel, que está tirado por renos. Volviendo a los grecolatinos, que son la cuna de la cultura occidental, en Grecia había un gran número de dioses y diosas, es importante recalcar esto. En Grecia y Roma existía la figura de la deidad femenina, como Afrodita o Venus, o como Diana en Roma la caza, o Atenea. Había dioses femeninas, es importante recalcar esto. El dios más importante, como ya lo ha dicho el compañero Pablo, era Zeus, ¿no? El padre del dios, el padre de la religión y mitología de la antigua Grecia, era considerado el padre de los dioses y los seres humanos y el regidor supremo del Olimpo, la cima montañosa en la cual habitaban los dioses. Se representaba como un hombre barbudo que portaba una corona y un cetro, y en ocasiones un relámpago. O sea, estaba consagrado al cielo, al trueno y la energía, además del águila, el toro y el roble. Además, pues ¿qué otros dioses había en el panteón? Pues Hera, Juno para los romanos, diosa griega del matrimonio, de las labores del hogar, la maternidad y la familia, hermana y esposa de Zeus. A menudo se representaba como una consorte celosa y vengativa contra los descendientes de las numerosas infidelidades de su marido. En Grecia, el tema de la fidelidad de las deidades era un tema común. Más diosas. Atenea, Minerva para los romanos. Conocida también como Palas Atenea. Era una diosa guerrera y virginal, asociada a los saberes humanos, la civilización, la sabiduría, la justicia, las ciencias y la libertad. Era hija de Zeus únicamente, pues nació de su cabeza, luego de que el dios padre se tragara a una de sus numerosas amantes, Poseidón, Neptuno para los romanos, dios griego de los mares y los terremotos, cuya rabia engendraba tormentas, maremotos, monstruos marinos y naufragios. Hermana de Zeus, se lo asociaba a los caballos y se representaba con un hombre barbudo, escribiendo un tridente acompañada por algún pez, lagarto, delfín o hipocampo, o bien acompañada de ninfas marinas, las nereas. Bueno, una cosa interesante de la cultura grecolatina es que realmente los dioses de los romanos y los dioses de los griegos eran los mismos, pero con nombres que generalmente eran completamente diferentes. Es decir, la diosa Afrodita de los griegos era la diosa Venus de los latinos. Hay que tener en cuenta que esta mitología, que no sabemos cuándo comenzó a existir, tuvo una terminación. Es decir, en el siglo IV, el emperador Constantino convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, los cristianos dejan de estar perseguidos y pasan de ser perseguidos a ser perseguidores. ¿Esto qué significa? Bueno, pues tuvo unas consecuencias importantísimas para la cultura de los antiguos romanos. Por una parte, todo lo que tenía que ver con la antigua religión se convirtió en objeto de persecución. Es decir, los cristianos consideraron naturalmente a los paganos como enemigos. Por cierto, hablando de la palabra paganos, que usamos mucho en español, y bueno, en inglés, por ejemplo, se dice pagan. Estas palabras, la palabra paganos y otras palabras parecidas de lenguas cercanas a la nuestra, tiene un origen muy curioso. En latín, la palabra pagus significaba lugar, también podía significar aldea, y paganus lo podríamos traducir al español como, como aldeano o pueblerino. ¿Qué sucedió? Que en el siglo IV los practicantes de la antigua religión romana se sintieron coaccionados a abrazar el cristianismo y tuvieron que abrazarlo por la fuerza. Es decir, en poco tiempo hubo un gran número de conversiones a la nueva religión, una religión que había sido minoritaria hasta entonces. ¿Qué sucedió? Que las fuerzas represivas de la administración romana podían ejercer un gran poder en los núcleos urbanos, pero en el campo era más difícil que llegasen a ejercer su fuerza. No nos olvidemos de la falta de medios de transporte que había en aquella época. Entonces, ¿qué sucedió? Que en las zonas rurales la antigua religión se mantuvo vigente durante mucho tiempo. Y de ahí la asociación entre el término que designaba a las personas pueblerinas y el término que designaba a las personas que se mantenían aferradas a la religión antigua. Los antiguos romanos nunca dijeron nosotros somos paganos, porque eso sería como decir nosotros somos pueblerinos. Los cristianos, cuando veían a alguien que se mantenía aferrado a la antigua religión, decían paganus pueblerinos son. Y de ahí el hecho de que la palabra paganus terminase significando persona aferrada a la antigua religión de Roma. Ya no significaba pueblerino, había cambiado de significado. Antes, mi amigo José María, compañero José María, ha dicho que los orígenes, no están claros los orígenes de la mitología griega. Se cree que podrían ser la civilización micénica, que tuvo lugar entre el 1600 y el 1200 a.C., o incluso la civilización minoica, que es un milenio anterior. El caso es que el panteón griego es el que más conocemos, en gran parte porque gracias a la herencia romana, que a su vez le debe mucho a Roma, a Grecia, nos ha llegado más que a cualquier otra mitología, y en parte porque eran los únicos pueblos indoeuropeos de la parte europea que conocían la escritura y por lo tanto podían transmitir a las generaciones posteriores mediante obras escritas y no solo mediante la tradición oral, que tiende a corromperse y es más fácil de perder. Los dioses, efectivamente, como los dioses serían primero los dioses primigenios, dioses que representarían, pues eso, a las fuerzas de la naturaleza, algo bastante primitivo. Luego serían la segunda generación los dioses olímpicos, que eran antropomórficos, tenían una estructura familiar patriarcal, características muy humanas y temas universales como el orgullo, la traición o la justicia. Hay que decir que, aunque todos los dioses indoeuropeos interactúan con el ser humano, en el caso de los griegos y romanos es particularmente alto ese grado de interacción, lo cual permite que se engendren una generación nueva de dioses que serían los semidioses, seres frutos de relaciones casi siempre entre dioses varones y mujeres mortales, que solían tener alguna característica sobrenatural o eso, pero eran mortales y además pertenecían a un pasado no tan remoto como el de los dioses. De hecho, muchas familias de las diferentes polis griegas defendían haber descendido de esos semidioses, entre los cuales destacan, por ejemplo, Perseo, Heracles, también llamado Hércules, Teseo, Jasón, Aquiles o Ulises, todos ellos muy conocidos gracias a la literatura antigua. Bueno, solo un apunte, ¿no? El tema de los héroes y semidioses es lo que luego dio origen a todo el tema de literatura y cine, donde el héroe tenía su destino, tenía su forja, su destino, y todo eso se crea ahí y luego se sigue usando, ¿no? Destierra el héroe y la forja con toda la enseñanza del mentor, su búsqueda y su lucha y vencer al final sobre el mal, ¿no? Acabando ya con este bloque, voy a hablaros de una canción griega con música instrumental griega con mandolina. La música en la antigua Grecia era considerada una disciplina fundamental en la educación y el desarrollo cultural de las personas. Esto se debe a que la música se considera una herramienta poderosa para la formación de carácter, la expresión de las emociones y la búsqueda de la perfección. Los antiguos griegos creían que la música podía influir en el comportamiento humano y que podía actuar como un medio para conectarse con los dioses, volviendo al tema. Por esta razón, muchas veces se utilizaba en ceremonias religiosas y en los teatros. La música griega se dividía en dos categorías principales: música instrumental, que es la que vamos a escuchar a continuación, y música vocal. La música instrumental incluía instrumentos como la lira, la flauta, la cítara y el tambor. La música vocal, por otro lado, se cantaba a menudo en coros y se acompañaba con instrumentos. Antes de pasar a la canción, simplemente comentar un poco qué es la mandolina, que es un instrumento de cuerda de cuatro órdenes, de doble de cuerdas. El número y el tipo de cuerdas de la mandolina ha variado con el tiempo y el lugar, pero en la actualidad la configuración predominante es la de mandolina napolitana, con cuatro cuerdas dobles afinadas con el violín: sol, re, la, mi. Las cuerdas de la mandolina se pulsan usualmente con una púa o peltro. También pueden usarse los dedos. La caja de resonancia puede ser cóncava o plana. Su sonido es parecido al de la bandurria. Sin embargo, su utilización abarca más ámbitos, incluyendo papeles solistas de la música académica como instrumento principal de la música popular en varios países, incluso en bandas de rock y ensambles experimentales. Sin más que decir, y como es mejor escuchar que hablar, les dejo con la canción griega instrumental con mandolina. Thank you. Hemos hablado de la mitología grecolatina y ahora tenemos que hablar de la mitología de los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos son otra rama del conjunto de pueblos indoeuropeos. La posición geográfica de estos pueblos podemos decir que se caracteriza por el hecho de que están extendidos hoy en día sobre todo por la parte noroeste de nuestro continente, es decir, lenguas germánicas son, por ejemplo, el inglés, el holandés y el alemán, y las lenguas de Escandinavia como el danés, el sueco, el islandés, el noruego. Todas estas personas que hablan estas lenguas son descendientes de antepasados comunes, y además podemos observar que hay ciertos rasgos físicos que aparecen con frecuencia en ellos, es decir, el hecho de tener la piel pálida, el hecho de que abundan los ojos claros, como por ejemplo de color azul, y el hecho de que abundan los cabellos rubios, castaños, incluso pelirrojos. Y bueno, está claro que hay una herencia genética común a todos estos pueblos, y también está claro que las lenguas que hablan están emparentadas de cerca entre sí. Por ejemplo, si examinamos los libros más antiguos escritos en alemán y los libros más antiguos escritos en inglés, podemos observar que el inglés antiguo y el alemán antiguo tenían unas similitudes muy claras. Esas similitudes se pueden percibir hoy en día también en el inglés moderno y en el alemán moderno. De igual manera, los antiguos poemas escandinavos de la Edad Media pues tienen un parentesco en su lengua muy cercanos, están muy cerca del alemán antiguo y del inglés antiguo. ¿Qué podemos decir de las deidades de los antiguos pueblos germánicos? Bueno, pues que de igual manera que los griegos y los latinos compartían dioses y diosas con nombres diferentes, hay mucho paralelismo entre las deidades de los antiguos pueblos germánicos y las divinidades del panteón grecolatino. Por ejemplo, de igual manera que la diosa griega Afrodita es la diosa Venus de los latinos, entre los antiguos pueblos germánicos existía la diosa Freya, que era también la diosa del amor y que es el equivalente de la diosa Venus o de la diosa Afrodita. Hay que tener en cuenta también que, así como el panteón grecolatino entró en crisis en el siglo IV con la conversión de Constantino al cristianismo, sin embargo, la mitología germánica existió durante más tiempo porque los pueblos germánicos vivían en una parte de Europa que tardó más tiempo en ser alcanzada por los misioneros cristianos. Sin embargo, también llegó un momento en que el cristianismo se impuso en el norte de Europa, en el noroeste de Europa, en lugares como Alemania, como Inglaterra, y entonces ese paganismo germánico desapareció. Hoy en día tenemos diversas fuentes para conocer cómo era el paganismo de los antiguos pueblos germánicos. Una fuente muy antigua se la debemos a un escritor que vivió en Escandinavia a finales del siglo XII y principios del XIII. Este escritor se llamaba Snorri Sturluson y este hombre hizo una recopilación de la mitología germánica y concretamente de la mitología escandinava, que en aquellos tiempos estaba ya en trance de desaparición. Bueno, algunas curiosidades que podemos dar sobre los pueblos germánicos es, antes hemos hablado de ciertos medios de transporte que usaban los dioses. Bueno, en el caso concreto del dios Odín, por ejemplo, pues se dice que se movía sobre un caballo gris que tenía ocho patas y que se llamaba Sleipnir. El dios Freyr, que era el dios de la fecundidad, viajaba en un carro tirado por un jabalí que se llamaba Slidruktani en algunas versiones y en otras Gilimbursti. Bueno, pues yo voy a hablar un poco, ya que estamos hablando de los dioses, voy a hablar de unas cuantas deidades masculinos. Odín, en sí no se llamaba Odín, también tiene otro nombre, Wolnath, señor de inspiración poética marina, Mercurio germánico, nórdico Orín, a menudo inglesado din, o especialmente los tres más antiguos, otin, inglés antiguo, woden, antiguo alto alemán, wotan, Hurad, trueno, el Júpiter germánico, nórdico Thor, germánico occidental Donar, inglés antiguo, Unor, Tuas, dios de la guerra, y posiblemente temprano, dios del cielo, Marte, germánico, nórdico Thor, Ter, y posiblemente Tyr, inglés antiguo, Teu, antiguo alto alemán, Ziu, continúa en europeo, Deus, lo hemos dicho antes, Emunaz, dios sajón, especulativo, basado en el Amenón de Neus. La palabra significa fuerte o exaltado. Antiguo alto alemán, Ermen. Nórdico antiguo, Juman o Juman. Inglés antiguo, Nomen. Y Gulproth, glorioso. Posiblemente originalmente un Epileto. Mencionado en la chapa de Torsmen. Continuado en nórdico como Yul. Inguaz o Inuz. Identificado como el dios abordado de como Fajuaz, señor. Antiguo alto alemán como Fro. Gótico, Frajua. Inglés antiguo, Freya. Nórdico antiguo, Freya. Los elementos que diferencian a la mitología germánica de las otras mitologías indoeuropeas son, por una parte, su cosmogonía del mundo, que concibe el universo como un árbol cósmico llamado Yggdrasil, dividido en 9 mundos, que, como ya he dicho, son 3 veces, que es el número sagrado para esta gente. Los 9 mundos son Helheim, reino de los muertos, gobernado por Hela, de donde procede la palabra inglesa Hel, infierno. Niflheim, reino de la oscuridad y las tinieblas, habitado por el dragón Nidhogg y por las 3 nornas, que simbolizan el destino, o sea, ya he dicho antes que son la contrapartida de las moiras y las parcas. Svartalfheim, donde viven los elfos oscuros y los enanos. Jotunheim, mundo de hielo. Maspelheim, mundo del fuego. Midgard, donde habitan los humanos. Alfheim, donde habitan los elfos de luz. Vanaheim, el hogar de la tribu de los dioses Vanir. Y Asgard, el reino de los dioses Aesir. Además, Yggdrasil tiene 3 raíces y en ellas se encuentra el Pozo del Conocimiento, donde supuestamente Odín adquirió el poder del conocimiento a cambio de entregarle un ojo al gigante que lo custodiaba, que se llamaba Mimir. Las guerras Aesir-Vanir son, como ya he dicho, la contrapartida de la titanomaquia griega y la representación entre los dioses Aesir, dioses violentos de la guerra, frente a otros dioses más antiguos, los Vanir, dioses por lo general de la fecundidad y la fertilidad. Obviamente ganan los Aesir al final. La otra gran característica que diferencia, que hace la mitología germánica única con respecto a otras mitologías europeas, es el Ragnarok, que significa literalmente destino de los dioses. En las sociedades vikingas, muy guerreras, el hecho de morir en batalla era el mejor destino que podía existir. Tanto es así que incluso los dioses debían morir de esta forma. El Ragnarok es descrito como una profecía que una hechicera le realiza a Odín, de forma que los dioses ya saben de antemano cuál es su destino, el cual no podrán evitar. El destino también es una fuerza inexorable en las mitologías indoeuropeas. El Ragnarok se inicia con el nacimiento de 3 criaturas malvadas, que son Hela, la gobernante de Helheim, el lobo Fenrir y una serpiente gigante llamada Jormungand, los cuales acechan constantemente Midgard, el mundo de los humanos. Se produce un invierno de 3 años, mueren el sol y las estrellas, y como consecuencia también mueren todos los humanos. Después, los muertos resucitan, aparecen también Fenrir, Jormungandr, los gigantes de Jotunheim, el mundo del hielo, y los habitantes de Muspelheim, que son seres de fuego, y todos ellos son una coalición contra los Aesir de Asgard. En la lucha son masacrados todos y los chicos supervivientes son 2 de los hijos de Odín y los hijos de Thor, Balder y Hor. Balder será el nuevo rey se convertirá entonces en el nuevo rey del panteón nórdico. Tras el Ragnarok surgirá una nueva vida en una nueva tierra del mar que será repoblada con los 2 únicos supervivientes de la raza humana, llamados Lif, vida, y Liftrasir, buscador de vida. Se cree que a partir de entonces reinará la paz eterna entre dioses y humanos. Esta es una, esto es, se cree que este tipo de está basado, podría estar basado en la influencia de los misioneros cristianos y podría tener reminiscencias con el Apocalipsis cristiano, con el libro del Apocalipsis cristiano. Bueno, pues todo esto que nos ha dicho Pablo es muy interesante y se relaciona con la fascinación que todos estos mitos ejercieron sobre muchas personas siglos después de que esta mitología ya quedase completamente extinguida. Es cierto que la mitología grecolatina nos ha fascinado durante siglos, después de la caída del Imperio Romano, y también es cierto que la mitología germánica continúa fascinando a mucha gente. En el siglo XIX, Wagner, el gran compositor alemán, quiso resucitar esta mitología germánica en un ciclo formado por cuatro óperas. Mucha gente, aficionada a la música clásica, ha oído hablar de la famosa tetralogía de Wagner, El Anillo del Nibelungo. Esta tetralogía se estrenó en 1876 en el Teatro de la Ópera de Bayreuth, situado en Baviera. Lo que vamos a oír ahora es una pequeña parte de esta tetralogía. La segunda parte, la segunda ópera de la tetralogía de Wagner se titula Las Valquirias. Las Valquirias eran unos personajes muy importantes en la antigua mitología germánica porque eran unos seres femeninos llegados del más allá que recogían las almas de los guerreros muertos con valentía y con honor en el campo de batalla. Bueno, concretamente lo que vamos a oír es el comienzo del acto tercero de la famosa ópera Las Valquirias. Vamos a escuchar concretamente algo muy conocido, la cabalgata de las Valquirias. Thank you. Bien, pues después de hablar de los griegos, latinos y germánicos, vamos a hablar de los restantes pueblos indoeuropeos de Europa, los eslavos, bálticos y celtas. De estos tenemos menos datos que los pueblos anteriores, y todo lo que nos ha llegado debido a los escritos de los misioneros cristianos. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial en la época de Constantino. De los dioses celtas abundaban en la región de Bretaña, en Francia, en Cornualles, en Gales, en la isla de Man, en Galicia, en Cantabria y Asturias. Pero el lugar donde predominan es sin duda Irlanda. De hecho, la región de Irlanda es aún hoy en día donde más perviven las tradiciones célticas. No hay testimonios escritos debido a la ausencia de conocimiento de escritura y todo lo que nos ha llegado de los celtas irlandeses se debe a testimonios escritos de los monjes cristianos. De los dioses celtas irlandeses, lo más importante son Brigid, diosa del fuego y la poesía, hija de Dagda. Muchos de sus atributos fueron traspasados por el sincretismo con el cristianismo a Santa Brígida. Luego está Dagda, dios supremo de los celtas irlandeses, representa a los druidas, al conocimiento y a los elementos naturales. Valar, una especie de gigante maléfico que poseía un ojo al que al abrirse podía destruirlo todo. Morrigan, diosa de la muerte y la destrucción, que aparece bajo la forma de cuervo e incita a los guerreros a la batalla. Y Lug, que es considerado el más importante de todos. Una de las deidades más comunes de los pueblos celtas. Dios de las artes y las habilidades. Es uno de los dioses de tres rostros que aparecen en todas las mitologías indoeuropeas. Su influencia, la popularidad de Lug era tal que su nombre dio origen a muchos toponimios, no solo en Irlanda, sino en otros sitios, como por ejemplo Lyon, en Francia, Leiden, Holanda, Lugones, Asturias, Lednica, Polonia, etc. Incluso la ciudad gallega de Lugo también tiene su nombre en este dios. Lug era uno de los Tuatha de Nannan, por parte de padre, pero por parte de madre era miembro de los Fomore. También existen otros dioses celtas menos conocidos, y adorados sobre todo por britanos y celtas, como Belenos, dios del sol y la agricultura, Esus, dios muy sanguinario, al que se le ofrecían sacrificios humanos, colgando las víctimas de los árboles, Cernunnos, dios con cuernos, que representa el dominio sobre las bestias, Tutatis, uno de los principales, protector y guerrero, respetado por los druidas y conocido sobre todo por los cómics de Asterix, o Taranis, que es la similitud, que es la versión celteca de Thor. Otros pueblos, como los eslavos, también tenemos información escasa y principalmente de los misioneros. Destacan, por ejemplo, Perún, el equivalente de Zeus o Júpiter, que debido al sincretismo posterior con el cristianismo pasó a ser asimilado como el profeta Elías, Dagbog, dios del sol, Estribog, dios del viento, Mokos, la diosa madre tierra, Simarg, que se cree que podría ser el Simurg de los iranios, Svarog, dios del fuego y del metal, que es la contrapartida eslava de Faistos, Stantebit o Svetovit, dios de la guerra, Bielobog, el dios de la luz, y Chernobog, el dios oscuro, que aparece en la obra, es el protagonista de la obra Noche en el Monte Pelado, que estamos escuchando ahora mismo, de Mussorgsky. Muchos pueblos eslavos rendían culto a dioses policéfalos. Por ejemplo, Triglav, el dios de tres cabezas, que es común a todo el mundo eslavo. Vemos el paralelismo con el jano romano y con el dios indio Brahma. Los dioses eslavos tenían además su propio reino, el Svarga, que es el equivalente al Asgard germánico y al Olimpo griego y romano. Yo solo quiero comentar que gracias una de las criaturas más conocidas en el mundo, que es el vampiro, tiene un origen eslavo, más concretamente serbio. Solo que este no era como se publicaron las películas o libros. Eran personas que eran verdaderamente malvadas mientras vivían o que terminaron sus vidas con el suicidio o la tortura. A veces, el espíritu maligno poseía los cuerpos de las personas inocentes, su cadáver o su fantasma. La creencia depende de la región. Llega a las ciudades natales de las víctimas y ataca a las personas, sosteniéndose con su carne y su sangre. Como ven, aunque de estas mitologías no sepa tanto, sí que muchas de las cosas que ellas han originado se popularizaron, siguen vigentes hasta nuestros días. Bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, de los eslavos, y ha dicho Pablo que la información que tenemos la hemos recibido a través de misioneros cristianos. Sabemos que en el siglo VIII hubo dos misioneros muy importantes, hombres que eran hermanos entre sí y que se llamaban, uno de ellos se llamaba Cirilo y dio origen al alfabeto cirílico, que es el alfabeto que se usa hoy en día para escribir el ruso, el ucraniano, el bielorruso, el búlgaro, el serbio. Tenía un hermano que se llamaba Metodio. Bueno, estos dos hombres fueron canonizados por la Iglesia Ortodoxa, también son santos de la Iglesia Católica. Y, como bien ha dicho Pablo, sabemos poco de aquellos tiempos precristianos de los pueblos eslavos. De hecho, ni siquiera sabemos con seguridad si alguna de las lenguas eslavas tuvo algún sistema de escritura anterior al alfabeto cirílico. Como he dicho antes, estos dos hermanos crearon el alfabeto cirílico, sobre todo Cirilo, fue el principal protagonista de esa creación, para traducir la Biblia a las lenguas eslavas, concretamente al búlgaro antiguo, que se llama también búlgaro eclesiástico. Hay noticias contradictorias. Algunos textos medievales dicen que los antiguos eslavos, antes de adoptar el alfabeto cirílico, no tenía ningún sistema de escritura, y sin embargo hay otras narraciones medievales donde se habla de un templo en el que se adoraba a algunos dioses eslavos y que cada uno de los ídolos de este templo tenía junto a su estatua una inscripción con su nombre escrito en alguna lengua eslava, en fin. Son unos conocimientos bastante oscuros los que tenemos de aquella época. Lo que sabemos es que a partir del siglo VIII la Biblia se traduce al búlgaro antiguo, el búlgaro eclesiástico, y que, bueno, ahí podemos decir que empieza la terminación de las antiguas creencias eslavas y su sustitución por el cristianismo, que en un principio fue cristianismo católico. Después llegó un momento en que la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica, y entonces una gran parte de los eslavos pasan a la Iglesia Ortodoxa, aunque es cierto que algunos pueblos eslavos, como los polacos, los croatas o los checos, y algunos otros, se mantuvieron dentro de la Iglesia Católica. Estos pueblos utilizaron el alfabeto latino para escribir sus lenguas, es decir, hoy en día el polaco se escribe con una variante del alfabeto latino, exactamente igual que el checo, el eslovaco, el esloveno o el croata. Bien, pues para acabar vamos a escuchar una canción del grupo irlandés The Chieftains, una banda irlandesa de música tradicional que se fundó en Dublín en 1963. Como ya he dicho antes, Irlanda es actualmente el sitio donde el folclore céltico está más arraigado, y esto es una de las, y esto es una prueba de eso, es decir, Tabhair Dolam significa literalmente "dadme vuestra mano" en la antigua lengua gaélica. Fue compuesta a principios del siglo XVII por el arpista ciego Rory Dal O'Cahan para una dama escocesa llamada Lady Eglinton, que le recibió despectivamente cuando el arpista llegó a su castillo en Escocia y posteriormente se disculpó al saber que O'Cahan era de una familia noble. Vale, pues dicho esto y presentada la canción, vamos a pasar a escucharla. Daros las gracias a quienes hayáis llegado hasta aquí y nos escuchamos en 2 semanas.